Esto es Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Hola, mi nombre es Gabriela Patrón. Bienvenidos al episodio 16 de Doble Check, tu podcast semanal de tecnología. Y yo soy Bruno Ortiz, y si no quieres saber nada más de la selección, entonces... Acá también estamos con la selección hasta la muerte, así que ¡vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Recuperemos las formas. Ya estamos cerca del final de nuestra primera temporada y como siempre traemos un camión lleno de muy buena información. Te contaremos qué fue lo mejor del E3 y en qué está Intel. Además te vamos a contar qué necesitas para cuidar y poner en valor tu álbum oficial del mundial. Y en el Doble Check Pregunta tenemos a la periodista y conductora de Buenos Días Perú, Mabel Huertas. Así que empecemos. Ok, vamos a empezar este capítulo con lo que pasó en Los Ángeles, sede de una edición más de la E3, que es una de las convenciones de videojuegos más importantes del año. Lanzamientos que llamaron la atención, nuevos títulos de desarrolladores más importantes y la interesante competencia que se genera entre las consolas más vendidas en el mundo. Este año hubo de todo un poco. Para muchos, Fortnite fue uno de los que golpeó más fuerte. Concitó la atención de los medios al anunciar su disponibilidad para la consola Switch de Nintendo, además de los anuncios de torneos y el grave problema de la crossplay, la cual vamos a conversar un poquito más adelante, con la consola PlayStation 4 de Sony. Con respecto a Microsoft, este lanzó actualizaciones de sus juegos exclusivos como Halo o Forza, y novedades como Cyberpunk 2077. Nintendo, por su parte, además del anuncio de Fortnite, habló también del Super Smash Bros., Super Mario Party. Están todos, bueno, excepto Waluigi. Sony a su turno mostró un avance de su exclusivo de The Last of Us 2, que fue esperado por todos, Death Stranding y de Spider-Man, que en realidad ya está retrasando un poquito porque lo vienen anunciando desde hace un buen tiempo. ¿Qué más? Bueno, se anunció que la Champions va a estar disponible en el FIFA 19, llega Fallout 76 y una nueva entrega de Assassin's Creed, esta vez es Assassin's Creed Odyssey, y Battlefield 5, entre otros. Bien, ¿qué te pareció a ti, Bruno, el E3 este año? En realidad, lo estuve siguiendo así como que a media caña, porque estaba viendo otras cosas en el trabajo. Pero de lo poco que pude ver, lo que vi que más revuelo causó fue The Last of Us 2. Principalmente por el tema del tráiler, que la gente le gustó mucho, aunque no era, digamos, una, si no me equivoco, una prueba del juego, sino era una cosa más, que le llaman cinemática. Video. Sí. Entonces, eso un poco como que yo estaba leyendo algunas reacciones, como que había decepcionado un poco a la gente porque estaban esperando ver realmente el motor del juego funcionar. No el gameplay. Claro, no un video, obviamente preparado con fines publicitarios. Y bueno, y después lo de Fortnite, pues, ¿no? Que incluso estaba viendo la transmisión en vivo que hizo la gente de Tech, que lo hizo Philip con Kiara desde allá, y cuando mostraron el boot fue una cosa impresionante porque tenía pues el nombre este de Fortnite gigante en la parte de arriba, que tú volteabas y pucha, lo notabas al toque, como que querían pues obviamente hacerse sentir en la feria, y aparentemente pues con los anuncios que han hecho lo han logrado. Yo creo que Nintendo ha hecho muy bien el poner Fortnite para su plataforma. De hecho, Nintendo le está haciendo muy linda con la Switch. Hace poco anunció varios juegos, sobre todo juegos derivados, por ejemplo, dos juegos de Pokémon. Uh-huh. Y que el 2019 va a sacar un juego nuevo de Pokémon. Ahorita era el tratar de enlazar justo el Pokémon Go de celulares con estas dos versiones de juego, Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, si no me equivoco se llaman los títulos. Y justamente lo que quería centrar de eso es que es conectar el contenido que tú tienes en un juego para celular con esta nueva plataforma que es el Nintendo Switch, y justamente esto del crossplay, que es ya no estar tanto compitiendo, porque antes, digamos, las personas eran solo tengo un PlayStation, solo tengo un Xbox, o solo tengo, por ejemplo, una Nintendo Switch. Ahora las personas suelen tener más de una sola consola y el poder jugar y avanzar, por ejemplo, no sé, estás con tu Xbox en tu casa y necesitas movilizarte. ¿Qué es más útil que eso? Una Nintendo Switch. Conectar la cuenta, por ejemplo, en este caso de Fortnite, seguir avanzando tu juego y luego puedes hacerlo desde PC. Puedes hacerlo ahora también desde celular, pero el gran aguafiestas en este caso fue Sony con su PlayStation 4. Hoy día un amigo justo en la oficina estaba que se quejaba por eso, porque me decía, escucha, tú estás con cualquier otra consola y la idea es que tú te pones a jugar, entonces en el servidor al que tú vas entran no solamente los de tus mismas consolas, sino los de otras consolas y puedes jugar con ellos. Pero por ejemplo, él se quejaba, ¿no? Yo estoy jugando en mi PlayStation 4 y cuando voy a quiero seguir jugando con mi Switch, me fregué porque no hay efectivamente ese crossplay que me permite unificar mi cuenta del PlayStation con la del Switch. Entonces, si me voy a jugar a la Switch, ok, voy a seguir jugando con de repente con un servidor donde hay gente de otras plataformas, pero lo que yo he avanzado con una cuenta no se va a reflejar en este caso de la Switch, ¿no? Lo que yo he avanzado con el PlayStation no se va a reflejar en la Switch, porque entre PlayStation y Switch no conversan. Yo creo que la mayoría ha pensado que realmente PlayStation se ha puesto terco para mal, porque ahorita yo creo que a la gente le gusta la movilidad, las opciones de poder continuar con el dispositivo que tiene. Y lo peor es que si, como bien decías, tienes tu juego, lo avanzas en PlayStation 4, ya no lo puedes sincronizar con otro. Y es más, tu cuenta, vas a tener que crear dos cuentas separadas. A mí me parece muy poco práctico. Y ahorita realmente no sé si eso ayude con su consola. ¿Qué otros, por ejemplo, qué otros títulos puede hacer que también quieran hacer crossplay y Sony no se lo permita, ¿no? No me parece una vida muy interesante, ha quedado un poco como algo rabietudo. A mí lo que me parece muy importante para reflexionar en todo caso es el hecho de que estemos conversando, bueno, no solamente nosotros, sino que mucha gente, muchos aficionados, muchos jugadores estén hablando, estén conversando sobre Fortnite, que es un juego gratuito. O sea, cuando normalmente al momento de nosotros hablar de juegos para plataformas, por un lado pensábamos en juegos exclusivos tipo Halo, tipo Last of Us, qué sé yo, que justamente eran lo que le daba saborcito al hecho de tú comprarte o elegir una de las plataformas disponibles en el mercado, y que normalmente un juego nuevo no te bajaba de los $60, podía ser incluso hasta más. Pero ahora estamos hablando de un juego gratuito. Obviamente tiene otro tipo de pagos y qué sé yo dentro del juego, pero estamos hablando finalmente de un juego gratuito y estamos discutiendo si es que la conveniencia o no de que me permita saltar entre plataformas con una misma cuenta. Entonces, me parece que es muy importante y muy interesante ver que ya no es la discusión que hubo el año pasado sobre el tipo de juego que era estos juegos de batalla royal y qué sé yo, de todos contra todos, sino ya la manera en que está planteado el negocio de este videojuego, que es: yo te lo doy gratis y todo lo que tú vas a gastar después va a ser dentro del juego, que no es una receta nueva, sino es una receta que ya tiene mucho tiempo, pero cómo se ha podido llevar aparentemente de una manera muy efectiva al mundo de las consolas propietarias, ¿no? Bueno, de hecho, muchos de los juegos para celulares son gratis y tienes sistema de pagos, los famosos micropagos. Claro, que no, claro. Que no lo sientes al principio y luego ves tu estado de cuenta de fin de mes y es como... ¡Ah! Claro, pero a lo que iba es que como este tipo de, digamos, de modelo de negocio que ya habíamos visto efectivamente, como tú dices, en los móviles o quizás en ciertos juegos para PC tipo, no sé, pues juegos para niños tipo Club Penguin o algo por el estilo, como esta manera de hacer negocios en videojuegos para móviles o para PCs salta a mundos de videojuegos de consolas, que tenía otro planteamiento en su forma de ganar dinero, ¿me entiendes? O sea, claro, como, antes era como ya no tienes que comprar el juego o descargarlo pero a cambio de un gran pago, sino ahora el juego es gratis. Claro, porque, bueno, normalmente en plataforma era, como bien decías, pagar $50-$60 para arriba. Y es interesante ver, por ejemplo, ahorita las personas cuando quieren comprar un juego, en el caso de plataformas, mucho piensan cuánto es la cantidad de horas que me da este juego por esta cantidad de dinero, ¿no? Es interesante sopesar esto de juegos gratis, juegos de paga, micropagos. En lo personal, digamos que yo juego bastante en lo que es celulares o en internet, a mí en lo personal me revientan los micropagos, porque hay mucha gente que termina con unas cuentas así súper poderosas, y yo soy un poco más de la vieja escuela en que tenías que subir rango a rango, pensar dónde poner tus stats, dónde aumentar, si por ejemplo, no sé, tu personaje era un arquero, mejorar la precisión, todo lo demás, y ahora es ok, ya soy level 100 porque pagué $100 y demás. Entonces creo que debe hallarse un equilibrio entre lo que puedas pagar, contenido exclusivo, porque obviamente no puedes pedir a los desarrolladores que te den todo gratis, porque obviamente de algo tienen que vivir, pero hasta dónde forzar eso, ¿no? Y algo muy gracioso para cerrar es el juego Death Stranding, que es realizado justamente por Kojima. Todos los juegos anteriores de él son bastante raros, la historia. Y justo cuando estaba mostrando el tráiler más extendido con Norman Reedus como esta suerte de cartero, de hombre de delivery, yo me quedé cada vez más confundida. ¿Qué rayos es ese bebé que hay en el tráiler? ¿Por qué ha terminado en el estómago de Reedus? ¿Qué significan esas sombras? Lo más gracioso es que los medios de comunicación dicen: no sabemos si es un genio o ya se metió algo y está fumando muy alto. Pero bueno, hay que recordar que básicamente en el tema de los videojuegos, particularmente en los más actuales, un plus muy importante es la cuestión de la historia. Entonces yo creo que mientras más confuso, o mientras más intriga, o mientras más cuestionamientos le genere al potencial usuario, va a ser mucho mejor al momento en que vaya a por el juego, y quizás se lleve pues una sorpresa con la historia. Esperemos que sea genial, porque ahorita el gameplay parecía mucho Norman Reedus trabajando para Uber Eats. Gaby, te voy a contar, y también a ti que estás escuchando el episodio 16 de este podcast, que Intel realizó una nueva presentación en Lima, y esta vez se centraron básicamente en hablar sobre el poder de procesamiento de los datos en el país y en presentar la nueva familia de procesadores Intel Core de octava generación. Pero lo más importante es que Intel ha cambiado mucho. Las circunstancias los ha obligado a dejar de ser los que mandan en el segmento. Entonces, ¿ahora qué es Intel? Una compañía de datos. Una compañía centrada en datos. El que acabamos de escuchar es Lucas Martínez, el gerente de ventas de Canal para Américas de Intel, y él estuvo a cargo en parte de la presentación de la que te contamos. Y es que ahora Intel no solamente se dedica al tema de los procesadores, que es por el cual fue mundialmente conocido, sino que ahora los esfuerzos de toda la empresa están concentrados en varios focos. Pero lo importante es saber si es que alguno es más importante que otro. Lo que hizo Intel hace algunos años fue un cambio estructural muy grande, porque fue cómo hacer para hacer un cambio radical en la empresa, que era necesario, pudiendo generar una estructura diferente. Y lo que hizo fue dividir por unidad de negocios la compañía. Entonces, lo que era un gran grupo se dividió en 6 grupos, cada grupo con un presupuesto diferente, con un foco diferente, con vendedores diferentes. Y de esa manera, cada grupo, que es lo que veíamos hoy, el grupo que tiene la parte de computadores, el grupo que tiene la parte de centro de cómputos, el grupo que tiene la parte de IoT, pues logró hacer foco y después poner especialistas en cada segmento adentro de los equipos de ventas para poder llevarlo. La compañía tuvo que hacer un cambio muy fuerte, y es verdad, pasamos de un mercado donde teníamos la mayoría a mercados donde o no existimos directamente, o son mercados nuevos, o mercados donde tenemos varios jugadores compitiendo en paralelo. Yo creo que es muy positivo, porque lo que genera la competencia es innovación. Entonces nos obliga a pensar mucho en qué es lo que quiere el cliente, en ver cómo ganas un espacio, que no es tan fácil cuando sos el único. Porque ¿con quién te comparás para decir cómo hago para mejorar? Es lo que uno cree que tiene que hacer. Cuando vos tenés otros jugadores, es siempre una competencia para hacer lo mejor posible para el mercado. Así que sí, es una transformación fuerte, pero creo que muy, muy positiva. La parte de datos tiene la parte de centro de cómputos, número uno, con todo lo que tiene que ver con cloud y todo lo que tiene que ver con servidores. Tenemos la parte de networking, que va desde placas de red, que no sé si lo saben, pero por ejemplo Centrino, que es de Intel, fue una de las primeras cosas que hubo de Wi-Fi, que es parte de lo que Intel realizó. Eso hoy se lleva a servidores, y también estamos trabajando con cosas como 5G, que es lo que viene después del 4G. Y justamente la razón de esto es, todo lo que viene en términos de datos e información, es cómo hacemos para acelerar la transmisión de la información además del poder de procesamiento de esos datos del otro lado. Y después, otra de las áreas es la parte de memoria. No sé si todos lo saben, pero Intel comenzó siendo una empresa de memorias originalmente y después se transformó hacia la parte de microprocesadores. Hoy lo que estamos haciendo es tomar la innovación del microprocesador y llevarla a la memoria. Y con eso estamos logrando tecnologías que no existen en el mundo, cosas patentadas como por ejemplo Optane, que es una tecnología que está entre la memoria RAM y un disco de estado sólido, que va a permitir mucha innovación para adelante. Y otra área es la parte de Internet de las Cosas o IoT, donde trabajamos más que nunca conectados con todo el ecosistema para poder llegar a tener una solución que sea lo que el cliente final está buscando. Y Gabriela, después de toda esta explicación, ¿tú qué cosa crees que pase con la empresa? Yo creo que se están adaptando a los cambios tan rápidos que está generando todo lo que es la tecnología, porque en un par de años la 5G ya va a estar en todos lados, a mi parecer. Obviamente un poco más lento de acuerdo al país, la infraestructura, la inversión que haga el gobierno en cada uno de los países. Pero ya estamos viendo, por ejemplo, celulares, gadgets, accesorios que se están conectando al Internet de las Cosas, y para eso necesitan una conexión rápida y estable, que es lo que transmite la 5G. No solo es un Internet más rápido, sino que hay un gran volumen de data, de información que tiene que ser procesada rápido y ser enviada a estos dispositivos. Y a mí siempre me ha gustado la idea de los autos que se conduzcan solos, porque bueno, en Perú hay un montón de muertes por accidentes de tráfico, por gente imprudente, porque el clima a veces no ayuda, hay desastres naturales y demás. Entonces no sé cuándo podría haber este tipo de tecnología en el Perú, pero siempre me ha gustado ver los avances que hay, aunque claro, ahorita están en pañales. Puede hacer varias cosas, pero hay choques. Ahorita, si no me equivoco, Intel está con Ford utilizando estos vehículos autónomos. Ya hay otras empresas como Google que también están derivando en ramas de inteligencia artificial, autos que se conducen solos. Entonces yo creo que es una transformación interesante, porque si se hubieran quedado con procesadores, no creo que hubieran durado mucho. Sí, yo creo que en realidad se trata de momentos duros para Intel, porque ha pasado de ser un jugador muy importante en la industria de tecnología, de ser básicamente el que dictaba cómo se hacían las cosas en el mundo de la PC, y ahora en un momento, la que se llama la era post-PC, en donde más gente tiene dispositivos móviles a la mano y menos gente está utilizando computadoras, ahí es donde ha empezado a perder relevancia, sobre todo porque el core de su negocio eran los procesadores para computadoras. Particularmente yo creo que me parece bien la diversificación que ha hecho con respecto a los focos a los que quiere apuntar, con respecto a cuál va a ser su desarrollo a futuro, pero el gran problema que tiene es que no es el que primero está llegando a esos nichos. Está llegando a lugares en donde ya hay empresas que están desarrollando esas tecnologías desde hace mucho tiempo, que tienen mucho más expertise, que sí son relevantes en esos nichos muy particulares y que más bien hacen que cualquier esfuerzo como los que está haciendo Intel por empezar a funcionar en esos nichos, de repente no se note tanto. Yo creo que la tienen muy difícil justamente por haber cambiado ese estatus de gran jugador a ser prácticamente uno más. Yo creo que les va a costar un poco, pero sinceramente espero que puedan capear mejor el temporal, de manera de que se puedan mantener, porque de todas maneras siempre es bueno tener en el escenario a empresas que tienen tanta experiencia y tanta historia rica, que de todas maneras siempre sirve, ¿verdad? Y bueno, no se despeguen, que volvemos aquí en Doble Check. Y llegó el momento de Doble Check Pregunta, el cuestionario geek con el que sometemos a blogueros, actores, famosos y todos aquellos a los cuales tú nos propongas a una serie de preguntas geeks. La invitada de esta semana es la periodista y conductora de Buenos Días Perú en Panamericana Televisión, Mabel Huertas. Vamos a escuchar qué fue lo que nos contestó. ¿Android o iOS? A ver, entre Android y iOS, la verdad es que he intentado el Android, pero no me acostumbro. Se me hace súper difícil, complicado. Para mí el iOS es muchísimo más ordenado, más amigable. Permite que conecte mi iPhone con mi iWatch, porque uso el iWatch, y también tengo Apple TV. Entonces, para mi entorno es muchísimo mejor. La verdad es que Android de ninguna manera. ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué? Definitivamente es Instagram. Me encanta porque te diviertes, un relax. Para mí es como un oasis porque sigo a las personas, sigo modas, tendencias, me entero de lo que le pasa a personas que quiero seguir y las siento súper, súper cercanas, ¿no? Ahora, por ejemplo, sigo a todos los de la selección y me encanta porque los siento súper cercanos. También sigo artistas de Hollywood o políticos y los veo en su día a día y la verdad es que me gusta muchísimo. Y bueno, y yo también cuelgo mis cosas y me divierto un montón haciendo tonterías, ¿no? ¿Cuál es la app que más usas? Hay dos aplicaciones que utilizo un montón. La primera es la de Nike Run Club, porque hace un tiempo he empezado a correr y tiene entrenador y te dice cuál debe ser tu plan. Entonces tú le vas diciendo cuáles son tus metas y aparte es un entrenador, ¿no? Y tú lo vas escuchando y te va echando porras. Y el otro que uso un montón es Pinterest. Es como que cuando estoy aburrida comienzo a ver Pinterest y de una cosa salta otra cosa. Es básicamente inspiración para tendencias, ya sea de decoración de hogar, inclusive no sé qué ponerme. Entonces súper frívolo ya, pero ponte, tengo un pantalón verde y no sé cómo utilizarlo, y entonces entro a Pinterest y comienzo a ver o se me ocurren cosas. A mí me encanta mucho la decoración en mi casa y se me ocurren cosas e inmediatamente voy a buscar a Pinterest cómo podría yo plasmar la idea que tengo, ¿no? Otra aplicación que uso es Waze. Yo no puedo ir a la esquina sin Waze. Y no porque no me sepa las calles, sino porque me sirve un montón para evitar el tráfico, básicamente. ¿Cuál es la aplicación que más odias, pero que no puedes dejar de usar? Es Amazon, porque me hace gastar mucho dinero. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? A ver, estoy en el grupo de mi trabajo, de Buenos Días Perú, Conductoras. Después estoy en el comité editorial de Panamericana. Después tengo el de Buenos Días Perú, ya con mi gerente de informaciones. De mis amigos, tengo del colegio, tengo uno de la promoción y otro que es como un petit comité, que solamente somos como los mejores amigos, unas 6, 7 personas. Luego tengo el grupo de WhatsApp del salón de mi hijo, del salón de mi hija, de los ex salones de mis hijos, ya son 4. Después tengo otro de trabajo también en el que comparto análisis político. Bueno, hasta ahí paro de contar. ¿Cuántos he contado? ¿Cuántos? 4, 5, 6, 7, como 8, 9 grupos, más o menos. Y algunos los tengo que silenciar, ¿no? Por ejemplo, voy a ser honesta, el de los salones de mis hijos a veces los silencio porque es como que son larguísimos y nunca terminan. Por ejemplo, no sé, alguien dice, oye, ¿alguien sabe cómo hacer la tarea de la página 63 del libro de matemáticas? Y las mamás contestan, no, yo no, yo tampoco. O sea, no están preguntando quién no, están preguntando quién sí. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? Se supone que no debería estar atenta a mi móvil mientras estoy haciendo una entrevista, pero es el momento en que también estoy súper atenta porque saco información de inmediato, me sirve un montón por si el entrevistado dijo una cosa y yo recuerdo que había dicho algo en algún momento y le quiero hacer una repregunta. Así que probablemente en ese momento no debería, pero sí lo hago. Otro momento en una misa, sí, porque quería participar de la misa y no me sabía la canción, no me sabía la letra de la canción y utilicé mi teléfono para buscarlo. Y en realidad no hay lugar en donde no utilice mi teléfono. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? No me acuerdo muy bien, pero era Hotmail, definitivamente. Y hacía referencia a un personaje de la novela Rayuela, a la maga. Entonces debía ser algo así como maga, no sé cuantitos, algún número, @hotmail.com. La verdad es que no me acuerdo y lo dejé de utilizar. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? fue el Nokia 3310 y lo recuerdo claramente porque para mí ha sido el mejor teléfono celular que he podido tener en mi vida. Soportaba todo, se caía 20.000 veces y no le pasaba nada, no se rompía, se mojaba, no se malograba. Era de verdad el mejor celular que ha podido crear la tecnología. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? Stalkeo a todos, soy periodista. A mis ex o a personas que he conocido o que voy a conocer, a todos. Es un tema más que nada profesional. Y la última pregunta. Elige ser feliz por siempre, pero sin salir de tu casa, tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras, o tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen. La verdad, y no es por posera, tener todo el tiempo del mundo para leer los libros, en realidad sí, prefiero, y es algo que no tengo, tiempo para leer libros. Y en realidad, claro, uno podría decir, oye, pero en el móvil podrías leer también, pero no es lo mismo, pues, yo prefiero tener el papelito en la mano. Le extendemos nuestro agradecimiento a Mabel por la buena onda en participar en esta sección. No olviden seguirla en sus redes sociales. En Twitter la encuentran como @mabel_huertas y en Instagram como @mabelhuertasm. Y por supuesto la encuentran todas las mañanas en Panamericana Televisión. Y ustedes no se muevan que ya regresamos en un ratito. Probablemente ustedes lo recuerden porque es historia súper, súper, súper reciente. Hace unos meses la gente estaba como loca pagando cifras exorbitantes por un álbum de tapa dura o por un paquetón de cromos del Mundial Rusia 2018. Hoy sabemos que los precios han disminuido un montón. Incluso en muchos sitios están vendiendo a menos de la mitad del precio. Recordemos que un paquetón cuando recién llegaron aquí al Perú costaba alrededor de unos 215, 220 soles. Esta semana se ha conocido que lugares en donde los están vendiendo en 50 soles, en 40 soles y en algunos lugares en particular, si lo comprabas con una tarjeta del establecimiento, podías conseguirlos hasta en 35 soles. Y los álbumes casi los regalan. De 25 soles los puedes conseguir, me parece que a 5 soles, a 1 sol, depende del lugar. Recordemos que mucha gente no compró estos álbumes solamente por la cuestión de coleccionarlos y tener un recuerdo del mundial en el que Perú volvió a participar después de 36 años, sino muchos lo han comprado, particularmente la tapa dura, por una cuestión más de negocio a largo plazo, pensando de repente en poder hacer que se eleve el valor y venderlo más adelante. Entonces, ¿cómo hacer para guardar ese documento en una condición óptima? Pensando en eso, los especialistas en preservación y conservación de la Biblioteca Nacional del Perú realizaron un taller en el que se dio las principales recomendaciones para que tu álbum se conserve en muy buenas condiciones y quién sabe, lo puedas vender a un mejor precio en unos años, quizás en eBay. Así es, entonces ahorita vamos a compartir contigo cuáles son las recomendaciones que dieron. Primero, limpiar siempre el álbum, el libro o la revista que tú quieras preservar en buen estado, ¿no? Hay que usar una brocha para retirar las partículas de polvo que están en la superficie de cada una de las hojas. Otra recomendación es evitar que el documento entre en contacto con el agua porque la humedad puede dañar seriamente el papel. Tercero, manipula con cuidado el material para evitar el desprendimiento y rotura de las hojas. Cuatro, no uses cintas adhesivas ni forres con plásticos en el documento. Así que adiós, Vinifan. Esto, contrariamente a lo que se piensa, propicia el deterioro a largo plazo de las hojas y de la cubierta. La quinta recomendación es guardar el documento en un espacio que esté ventilado, en donde haya poca humedad para que las hojas y las grapas no se oxiden. Luego, si es que la encuadernación del álbum, el libro o la revista es de tapa blanca, es recomendable que se almacene de manera horizontal, es decir, echado paralelo al suelo, para que se evite el deterioro por el tema de la deformación. Pero si el ejemplar tiene tapa dura, lo más recomendable es que se almacene de manera vertical. Es recomendable fabricar un contenedor, puede ser una caja o un estuche de conservación, fabricado a partir de cartón libre de ácidos para protegerlo del polvo, daños físicos, químicos e inclusive de la radiación UV. Y entonces, estas han sido las 7 recomendaciones dadas por parte de la Biblioteca Nacional de Perú para que tú puedas conservar en muy buen estado cualquier documento o, en todo caso, el álbum de tapa dura que decidiste comprar con ocasión del Mundial de Rusia 2018. Ahora vamos a ir a nuestra última pausa y vamos a regresar con lo que resta de Doble Check. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que compartiendo nuestro contenido, dándole like o calificándonos, nos ayudan a seguir adelante. Nos puedes encontrar en iVoox, en YouTube, en Spreaker, en TuneIn y recientemente ya estamos también en iHeartRadio, que es otra plataforma de podcast y contenido de audio. Si nos sigues en Spotify, recuerda suscribirte. Nos buscas como Doble Check con C y K al final, todo junto. Y si usas dispositivos de Apple, solo debes hacer la misma búsqueda en la aplicación Podcast o en iTunes. No olviden descargar los programas con Wi-Fi para que no se acaben su plan de datos. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. A Gabriela la encuentras en todas las redes sociales como @gpatronc. A mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @blogdenotas y en Facebook como @blogdenotas.pe. Por ahí nosotros compartimos toda la información de los temas que estamos tratando, de los equipos que estamos probando. Y también estamos compartiendo información de interés, sorteos, etcétera, etcétera. Así que no te olvides de seguirnos y, por lo menos por mi parte, nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.